Putra del sistema. Que no ve como baila esa morena. Putra del sistema. La juguita de la esquina que le tema. Putra del sistema. No te arrimes a mi body que te quema. Putra del sistema. Con mi flow hago bailar a la nena. Como un juego, un juego de más. Yo te quiero ver, me gusta lo que tienes. Vámonos juntito, que estaremos parientes. El vecino que elige el alcalde, y el alcalde que quiere que sea el vecino el alcalde.